Esto es Bienvenido a los 90. Oh, ha sonado bien, ¿eh? ¿Puedes decir la alternativa de la alternativa? Esto es Bienvenido a los 90. La alternativa a la alternativa. ¡Bravo! ¿Qué tal, amigas y amigos de los años 90? ¿Cómo estáis? Tengo que reconocer que desde la emisión del programa 800 y aquella fiesta en Siroco dedicada a los 30 años del Nevermind, estoy especialmente sensible con la historia de la banda. La publicación del libro Come As You Are en España, gracias al esfuerzo de la editorial Contra y al trabajazo que ha hecho Elvira Sensi en la traducción, ha traído mucha luz a la historia de una de las mejores bandas de los años 90. Y no solo en España. Muchos amigos que escuchan el programa en América del Sur me mandan fotos con el libro. Y la verdad es que era algo que se debía hacer y que llevábamos esperando años. Michael Aserrak fue el encargado de contar una historia trepidante de una banda del underground que logró desplazar a Michael Jackson de las listas de éxitos. Y no solo eso. En lo personal, su líder se convirtió en un personaje público al que todo el mundo quería tener como amigo. Sin embargo, esa situación acabó en drama en abril de 1994. Fue entonces cuando un montón de preguntas se quedaron sin respuestas, y así han estado durante muchos años. Por eso, cuando viajé a Seattle, entrevisté a Charles Cross, porque ellos tuvieron acceso directo a los acontecimientos. En el programa de hoy podremos escuchar la charla barra entrevista que Elvira Sensi, la traductora de Come As You Are, realizó a Michael Aserrak el pasado 25 de octubre dentro del marco del programa Tutores del Rock del proyecto Atalaya, que promueve el servicio de extensión universitaria del Vicerrectorado de Cultura de la Universidad de Cádiz. Esa charla, que está disponible en su canal de YouTube, al igual que el libro, publicado por Contra, ofrece mucha información sobre el músico y sobre su banda. Por lo que tengo que agradecer, en primer lugar, a todos los implicados que me hayan dejado utilizar este audio para el programa de hoy. Por último, antes de escuchar esa interesante entrevista, he querido rescatar un artículo que el mismo Michael Aserrak escribió para New Yorker el pasado mes de septiembre y que se llama Mi tiempo con Kurt Cobain. Abrochaos el cinturón porque esto no ha hecho más que comenzar. A principios de 1992, cuando conocí a Kurt Cobain, él y Courtney Love vivían en un pequeño apartamento en un edificio de dos pisos en una calle común en el barrio de Fairfax, en Los Ángeles. Había volado allí desde Nueva York para entrevistarlo, ya que salía en la portada de Rolling Stone, aquella mítica que decía «Las revistas corporativas todavía apestan». Estaba nervioso. No se sabía mucho sobre Kurt en ese momento, aparte de que era un tipo de Seattle que gritaba en sus canciones, rompía sus guitarras y podía ser un adicto a la heroína. También que era el músico de rock más célebre del planeta. Estaba anocheciendo cuando un taxi me dejó en su casa. Courtney me recibió en la puerta y amablemente me ofreció un plato de uvas. Había una pequeña sala de estar con poca luz, sin muebles, con un montón de guitarras y discos esparcidos por el suelo y un pequeño santuario budista con velas encendidas. Mientras Norwegian Wood de los Beatles sonaba débilmente en el equipo estéreo, Courtney me condujo por un corto pasillo hasta el dormitorio. Llegué a la puerta y al abrirla me encontré a Kurt acostado en una pequeña cama. Su espalda estaba contra la pared mirando hacia la puerta y sus impactantes ojos azules me miraban a través de la tenue iluminación. Sus pies estaban descalzos y sobresalían de las sábanas. Tenía las uñas pintadas de un tono rosado. El olor de flores de jazmín flotaba a través de la ventana que había sobre su cabeza. Hasta el día de hoy, cada vez que vuelo el jazmín, me transporto a este momento. «Hola», dijo, y dos cosas me llamaron la atención al instante. La primera fue, conozco a este tío. No era una especie de extraterrestre del rock and roll. En realidad, era como muchos de los fumetas con los que fui a la escuela de secundaria. «Sí, yo también era una especie de fumeta en la escuela de secundaria». todo el nerviosismo se fue. La otra cosa, que me di cuenta es incómoda de decir, sentí que era uno de esos músicos de rock que muere joven. Nunca había conocido a alguien así antes. Ni siquiera había conocido a muchas personas que hubieran muerto. Solo lo sentí. Resulta que muchas otras personas a su alrededor también lo sintieron. Su compañero de banda, Dave Grohl, su esposa, Courtney Love, incluso su propia madre lo reconoció después. Simplemente no era algo que alguien dijera en voz alta en ese momento. Me senté en un pequeño taburete junto a su cama, encendí la grabadora y comencé a hacerle preguntas. Hablamos de sus recuerdos de la infancia y me dijo algo sobre ser pequeño para su edad. Me puse de pie y con voz teatralmente varonil le dije, no sé de qué me estás hablando. Intercambiamos sonrisas y nuestro vínculo creció a partir de ahí. De alguna manera llegamos a hablar de la canción de la motocicleta de Arlo Guritt y de cómo la ponía en el tocadiscos familiar y corría por la casa fingiendo que era una motocicleta. Y Kurt me dijo, yo también hacía eso. Dijo que sus padres habían divorciado cuando él tenía 10 años y que había estado melancólico desde entonces. Le conté cómo me había sentido de la misma manera por el divorcio de mis propios padres cuando tenía la misma edad. Crecimos con las bandas que muchos niños estadounidenses escucharon. Kiss, Cheap Trick, Queen y Black Sabbath. Antes de que el punk rock nos cambiara la vida. Así que ahí estaba yo, un periodista universitario con gafas de pasta, trabajando para la Rolling Stone, que se conecta con un desertor de la escuela de secundaria de un pueblo maderero rural de Aberdeen, cuyo padre trabajaba en el aserradero cortando troncos. Pero eso no me hizo nada especial. Mucha gente podría haber conectado con Kurt Cobain. Lo hermoso era que tenía la habilidad de transmitir eso en una canción y de la manera más inefable. Mientras hablaba con Kurt, él estaba experimentando abstinencia de heroína. Me dijo que estaba en la cama porque se estaba curando de un resfriado, lo cual tenía sentido, ya que venía de una gira que había pasado por Australia, Nueva Zelanda, Singapur, Japón y Hawái. Todos aquellos conciertos y viajes naturalmente pasarían factura a cualquiera, incluso a alguien que acababa de cumplir 25 años. Realmente no parecía que tuviera un resfriado, pero lo ignoré. Como muchas personas a su alrededor, simplemente no querían saberlo. Lo que era ridículo, ya que yo era un periodista. Unos meses después de que saliera la historia en Rolling Stone, en abril de 1992, la revista me envió a Inglaterra para cubrir el Festival de Reading, cuyo último día presentaba un cartel compuesto casi en su totalidad por bandas de grunge, con Nirvana como cabeza de cartel. Me estaba quedando en un Holiday Inn, donde también se quedaron muchas de las bandas. Una noche estaba de pie, en el vestíbulo, distraído por un momento, cuando juré que sentí que algo pasaba suavemente por la parte superior de mi cabeza. Como una mano, a unos centímetros de distancia. Lo ignoré y esperé a que quienquiera que fuera se rindiera y se presentara. Pero no había nadie cerca de mí. Finalmente me di la vuelta y allí, a 6 metros de distancia, estaba Kurt mirándome con sus ojos de rayo láser. Me acerqué a él, se alegró de verme y dijo que le gustaba mi historia en la Rolling Stone. En retrospectiva puedo ver por qué. El artículo sirvió a sus propósitos. Cité un discurso antidrogas que dio. Reconocí que estaba realmente enamorado de Courtney Love. Me tomé en serio su dolor de estómago paralizante, cosa que pocas personas hacían. Y le dejé conectar con alguna de sus bandas favoritas, lo que le ayudó a sentirse un poco mejor acerca de su floreciente fama. En el vestíbulo del hotel ampliamos la conexión que habíamos hecho durante la entrevista. Le invité a un bosque con naranja y charlamos un poco antes de que el torbellino de fans obligaran a Kurt a retirarse a su habitación. El concierto de Nirvana en el Festival de Reading fue un triunfo, y no solo porque tocaron. La prensa musical de Reino Unido había estado especulando acerca de que Nirvana iban a cancelar ese concierto. Pero no solo tocaron, sino que convirtieron aquel escenario en uno de los mejores conciertos de rock de todos los tiempos. Junto con un grupo de otros periodistas, me paré en el backstage, mirando hacia los miles de rostros que saltaban arriba y abajo en enormes oleadas. En el escenario había un tipo extraño bailando con la banda, como si fuera un muñeco de trapo feliz, haciendo que todos en la multitud desearan tener ese espacio para hacer lo mismo. La música, además, incluyó una nueva canción llamada All Apologies. Fue trascendente. All apologies. What else? Un mes más tarde sonó mi teléfono. Era Courtney Love. Quería saber si me gustaría escribir un libro sobre Nirvana. Eso suena interesante. Dije, intentando sonar genial. ¿Pero podría hablar con Kurt al respecto? Le entregó el teléfono y le pregunté que por qué quería hacer un libro. Eso fue poco después de que Vanity Fair publicara una historia que se utilizó como prueba para quitarles la custodia de su pequeña hija Frances. Kurt me prometió acceso a cualquier persona con la que quisiera hablar y que podría escribir lo que quisiera. Solo di la verdad, me dijo. Eso será mejor que cualquier otra cosa que se haya escrito sobre mí. Antes de empezar a escribir lo que se convertiría en Come As You Are, la historia de Nirvana, Courtney a veces me llamaba. Creo que en parte para tratar de enmarcar la narrativa y en parte para congraciarse con el tipo que iba a escribir el libro. Durante los siguientes 6 meses volé a Seattle para realizar entrevistas y volví a Nueva York para transcribir, investigar y volver a escribir. Estaba rodeado de personas intensas como Kurt y Courtney, con su drama constante y su carisma palpable. Y fue emocionante, pero también estresante y agotador. La publicación del libro se programó para que coincidiera con el lanzamiento del álbum In Utero en septiembre de 1993. Y cuando estuvo terminado, el editor consideró que debíamos dejar que Kurt leyera el libro. Siendo él un apasionado del rock, sabía que la historia de una banda es esencialmente una leyenda, en el sentido de que hay cierto margen de maniobra en la verdad. Siempre que sirva al mito general. Depende del periodista determinar qué es verdad y qué no. Pero a veces los periodistas siguen el juego porque son ingenuos, perezosos, tienen mucho trabajo o quieren participar en el juego. Cualquiera de esas razones funciona en beneficio del artista. Yo no fui riguroso al investigar la mitificación de Kurt. Por un lado, una fecha límite ajustada significaba que simplemente no tenía tiempo. Y por otro, él me había encantado y sin duda compré mucho de sus cuentos fantásticos, lo que resultó bien para él. La segunda noche que vino al hotel para leer el libro fue una repetición de la primera. Me dijo que era esclarecedor leer sobre toda su vida en orden cronológico. Muy pocas personas tienen ese lujo. A veces se tomaba un descanso y salíamos a la ventana, comíamos unas galletas y mirábamos a la calle, donde pequeñas bandas de niños sin hogar se acercaban a los taxis en busca de algún dólar. Durante esos descansos no hablábamos sobre el libro, sino sobre personas que conocíamos en común, música que escuchábamos o política. A veces simplemente nos quedábamos mirando por la ventana a la ciudad sin nada que decir en absoluto. Un poco antes del amanecer de la tercera noche, pasó la última página, plantó la palma de la mano en la parte superior de la pila de hojas, como si absorbiera sus vibraciones, y dio una larga calada a su cigarrillo. Luego se levantó, se acercó a mí y me dijo: "Este es el mejor libro de rock que he leído". Me abrazó, me miró a los ojos y me dijo: "Gracias". Y se fue. Yes, I'm leaving. Now that you're leaving, soon as you can pay. Yes, I'm relaxing. Hear that you're resting. Never get to me. Yes, I'm soothing. Now that you soothe me. Después de que se publicó el libro, Kurt y yo nos hicimos amigos. Nunca pretendí ser su confidente, ni nada de eso, pero de vez en cuando el teléfono sonaba a primera hora de la mañana. Era ridículo que llamara a esa hora. No parecía haber considerado la diferencia horaria entre Seattle y Nueva York. O tal vez pensaba que todos los demás eran nocturnos como él. Pero yo siempre respondía. Me preocupaba que pudiera estar en una crisis y no quisiera arrepentirme nunca de haber ignorado una llamada crucial. Por lo general, Kurt quería criticar, a veces de manera volcánica, sobre la gestión, el sello o la banda. Y después de soltarlo todo y de darse cuenta de que está hablando de sí mismo todo el rato, hace una pausa y me pregunta. ¿Cómo estás? En julio de 1993, Nirvana llegó a Nueva York para tocar en un concierto en el Roseland Ballroom, un antiguo salón de baile cavernoso en el centro de Manhattan. Mientras estaba en la ciudad, Kurt tuvo una cena de negocios con un grupo de adultos, como se refirió con desdén a varios ejecutivos involucrados en asuntos de la banda, en un elegante restaurante. Me pidió que lo acompañara, supongo que para no estar completamente solo con los tipos del negocio, o tal vez quería que viera por mí mismo de qué se quejaba siempre. Ocho de nosotros nos sentamos alrededor de una gran mesa circular. Me senté directamente frente a Kurt, fuera del alcance de la conversación, pero pude ver que estaba incómodo. Estaba retraído y no respondía mucho o nada a lo que le decían. Todos intentaron fingir que no pasaba nada. Todos pidieron comida, aperitivos, platos principales, vino, pero Kurt pidió solo una rebanada de pastel. ¿Eso es todo lo que vas a comer? Le preguntó a alguien. Kurt simplemente murmuró. Después se disculpó para ir al baño y tardó muchísimo. Consideré la posibilidad de que hubiera escapado del restaurante. Eso hubiera sido genial, la verdad. Pero finalmente, justo cuando estaba empezando a pensar que alguien debería ir a ver cómo estaba, regresó. Estaba drogado, aturdido, con los párpados casi cerrados. Era la primera vez que estaba seguro de que Kurt estaba drogado con heroína. Seguramente todos los demás de la mesa también podían verlo, pero nadie lo reconoció de ninguna manera y las conversaciones continuaron. Era obvio para mí que Kurt se colocó en esa cena deliberadamente, como una protesta autodestructiva. El propósito aparente de la cena, además de comer en un restaurante de lujo, era discutir alguna decisión comercial urgente con Kurt, pero él no estaba en condiciones de tomar ninguna decisión, así que cuando se pagó la cuenta, todos se marcharon. Yo me quedé con él en una ciudad que no conocía mucho, así que lo acompañé de regreso a su hotel, agarrándolo del brazo, como si fuera una persona mayor por si tropezaba, y me aseguré que no chocara con otras personas o que no la atropellaran en un paso de cebra. Cuando llegamos a la habitación del hotel, Courtney estaba acostada, leyendo una revista. No le sorprendió que Kurt estuviera drogado. Solo estaba decepcionada. Ella había estado trabajando duro para mantenerlo alejado de las drogas y lo regañó un poco mientras él estaba allí, avergonzado e inestable, ofreciendo solo protestas y negaciones a medias. Luego se dejó caer en el borde de la cama y Courtney, con indiferencia, puso sus pies sobre su espalda como si fuera un cojín de un sofá. Tuve la sensación de que algo así había sucedido muchas veces antes. Él estaba durmiendo y ella aparentemente tenía las cosas bajo control, así que les dejé y me dirigí al pasillo para pasar por una pequeña fiesta que estaban teniendo el resto de la banda y el equipo. Kurt tuvo una sobredosis esa noche, se metió en el baño y después Courtney escuchó un ruido sordo. La fiesta de la banda y el equipo no podría ser más diferente de la desgarradora escena de la habitación de hotel de Kurt Cobain y Courtney Love. Aquí había alcohol, payasadas y un radiocassette a todo volumen, aunque también se volvió un poco aterrador. Poco después de mi llegada a la fiesta, uno de los chicos de la banda salió por la ventana y subió a una amplia repisa en el costado del edificio. A varios pisos de altura. Comenzó a caminar por la repisa hacia la siguiente ventana de la habitación, que estaba a unos 3 metros de distancia. Yo estaba petrificado. Él estaba borracho, así que no era la condición ideal para caminar sobre la cuerda floja. Pensé que estaba a punto de presenciar un momento horrible en la historia del rock and roll. Pero al final lo logró. Todos en la fiesta aplaudieron. Luego, un miembro del equipo intentó hacer lo mismo, pero también lo logró. Después, el mismo miembro de la banda, que lo había conseguido la primera vez, repitió. Y lo consiguió de nuevo. Y afortunadamente Finalmente no hubo más paseos por la cornisa, así que me dirigí directamente a la mesa de las bebidas. Courtney finalmente se abrió camino hacia el baño y vio que Kurt se ponía azul. Aterrorizada, envió un mensaje al equipo de la banda. Recoge las cosas porque no habrá concierto mañana. Kurt está muerto. No estoy seguro de quién lo resucitó o cómo, pero tocó un gran concierto en el Roseland la noche siguiente. En octubre de 1993 visité a Kurt en Seattle mientras la banda estaba ensayando para la gira de In Utero y una noche me invitó a un ensayo. Afirmó que sería aburrido, pero luego dijo que todo en su vida era aburrido. Para mí no lo fue, por supuesto. El espacio de ensayo era una sala de un edificio tipo loft en el vecindario de Sodo, una sombría zona industrial al sur del centro de la ciudad. Cuando llegamos era tarde y todo el edificio estaba en silencio. En ese momento Nirvana era quizás la banda más grande del mundo, pero nunca lo sabrías estando en su local de ensayo. La habitación era enorme, con ventanas que daban a otros edificios industriales tipo loft. Un pequeño elevador para la batería era lo más elegante que tenían. No había insonorización, ni personal que se ocupase del sonido, ni luces especiales, ni equipo de grabación, ni un bar bien surtido. Unas cuantas sillas viejas, que no combinaban, estaban esparcidas por la habitación. Algunos carteles de conciertos colgaban por la pared y había una pequeña nevera. Era casi como el local de ensayo de tu propia banda. Kurt dirigió el ensayo, dando instrucciones específicas a cada uno de los músicos. Tocaron diferentes canciones, comenzando y deteniéndose, hasta que Kurt sentía que estaba bien. Supongo que para él esa era la parte aburrida, pero fue esclarecedor ver cómo controlaba las cosas y lo exigente que era para la música que para el resto del mundo parecía tan tosca. Era difícil escuchar alguno de los defectos que él quería corregir, pero cuando la banda lo solucionaba, era obvio que todo estaba encajando en su lugar. Al mes siguiente, Courtney decidió que sería bueno que me uniera a la gira estadounidense de Nirvana durante unas semanas. Era una persona relativamente estable, un poco mayor y no me drogaba. Ella pensó que sería una buena compañía para Kurt en esa gira y que tal vez me ayudaría a mantenerlo en el camino recto, aunque solo fuera con el ejemplo. No sé si lo logré y no terminé pasando tanto tiempo con Kurt, pero creo que tener a alguien más en el autobús rompió un poco la tensión y el aburrimiento. A veces una nube se acumulaba sobre el grupo estando de gira. Eso se debía en gran parte al estado mental de Kurt, su estado de ánimo, oscuro o claro, invadía las habitaciones y dependía mucho de si había estado peleando con Courtney. Pero todos en la banda sintieron algún tipo de tensión. Incluso sin darle importancia, los tres miembros de Nirvana sentían la enorme presión de ser un grupo de rock de fama mundial. Hi, I'm Charles Barkley, host of the season premiere of Saturday Night Live with Nirvana. Look, Mom, your favorite, Nirvana. All right, let's do one more. You're a little rushed. 5, 4, 3, 2. Hi, I'm Charles Barkley, host of the season premiere of Saturday Night Live with Nirvana. Look, Mom, your favorite, Nirvana. Una vez entré en la habitación de hotel de Kurt cuando comenzó a gritar que quería despedir a Dave, sin duda uno de los mejores baterías de rock, por ser un músico poco sutil y espontáneo. La cuestión era que Dave se estaba quedando en la habitación de al lado, así que le susurré, «¿Te puede escuchar?». «No me importa», respondió él, dirigiéndose a la pared en vez de a mí. Estaba seguro de que Dave escuchó todo. No era la primera vez que la batería escuchaba ese comentario. En un vuelo de Seattle a Los Ángeles, pudo escuchar cómo el cantante hablaba mal de su batería dos filas más atrás. Una vez que aterrizaron, Dave le dijo a su manager que dejaría la banda después del último concierto programado. Pero al final, cambió de opinión. Después de llegar a Dallas, Kurt me llamó y me preguntó si quería salir por el centro con él junto con Pat Smear y su hija, de 15 meses en ese momento. Así que salimos, con Kurt empujando el cochecito de Francis, haciéndola reír con una ridícula variedad de ruidos groseros. El centro de Dallas, un lunes por la tarde, era bastante desconcertante para mí, un neoyorquino de provincia, pero genial para Kurt, que podía pasear sin ser molestado por los fans. Caminando por un amplio boulevard, nos encontramos al borde de un gran espacio abierto. Me di cuenta que se trataba de la Plaza Dilly, el lugar del asesinato de John F. Kennedy. Estaba el antiguo depósito de libros escolares y sorprendentemente cerca la loma cubierta de hierba. Como muchas otras personas, examinamos la escena del crimen, consideramos los ángulos y sopesamos las teorías de conspiración. Finalmente, Frances necesitaba algún pañal, así que Kurt se fue con ella a una farmacia. Esa fue la última vez que vi a Kurt Cobain. Cover you with dust, and you'll think you're happy now. yourself, you will make him happy. El día 5 de abril de 1994, aproximadamente, Kurt subió a un ático sobre su garaje, tomó mucha heroína y luego se suicidó con una escopeta. Dejó una nota. Sus palabras finales fueron paz, amor y empatía. La calidad de la empatía era muy importante para Kurt. Hablaba de ello a menudo, lo que podría ser una sorpresa, dado el vandalismo desenfrenado y otras travesuras variadas que cometió cuando era un adolescente y, de hecho, a lo largo de su breve vida adulta. Sin mencionar su desdén declarado por tanta gente a su alrededor. ¿Cuánta empatía sintió cuando golpeó a un hombre a la cabeza con su guitarra durante un concierto en Dallas en 1991? Pero tal vez, como afirmó Kurt, los opiáceos realmente calmaron sus impulsos misantrópicos y lo ayudaron a experimentar empatía o algo parecido. Tal vez su franqueza sobre la empatía fue en realidad su súplica pasivo-agresivo para que la gente sintiera empatía por él. En cualquier caso, Kurt reconoció que apreciaba la capacidad de imaginar lo que otras personas estaban sintiendo hasta los últimos momentos de su vida. En su nota de suicidio, la palabra empatía fue subrayada 2 veces. Su nombre estaba escrito en la letra más pequeña de toda esa página. Luego está la pregunta de por qué lo hizo. La gente a menudo me pregunta por qué se suicidó. En realidad, lo que sucede con frecuencia es que terminan diciéndome por qué se suicidó. Tienen sus opiniones, a pesar de no haberlo conocido nunca, y descartan mis observaciones de primera mano sobre Kurt como incomprensibles. Muy pocos de ellos reconocen este hecho simple y poco sensacionalista. Kurt tenía varios factores de riesgo de suicidio clínicamente establecidos, incluyendo niveles inhumanos de presión profesional, dolor físico crónico y severo, y una adicción a la heroína que parecía que no quería o no podía deshacerse de ella. También tenía un largo historial en su familia de suicidios. En 1913, la hermana de su bisabuelo, Florence Cobain, de 17 años, quería ir al cine, pero su padre no se lo permitió, por lo que se pegó un tiro en el pecho con un rifle. De alguna manera sobrevivió, y vivió hasta los 94 años. Uno de los bisabuelos de Kurt, por parte de su madre, intentó suicidarse con un cuchillo. Sobrevivió, pero murió más tarde, después de reabrir deliberadamente las heridas en un hospital psiquiátrico. En 1938, cuando el abuelo de Kurt, Leyland, y sus hermanos, Barkel y Kenneth, eran jóvenes, su padre John, un alguacil adjunto, estaba a 12.000 millas al suroeste de Aberdeen. Aparentemente, buscó en su bolsillo un cigarrillo y accidentalmente sacó su pistola de la funda. El arma cayó al suelo y se disparó, matándolo. En 1979, cuando Kurt tenía 12 años, uno de los hermanos de su abuelo se suicidó con una pistola. 5 años después, el otro hermano, Kenneth, hizo lo mismo. No sabía nada de esa historia cuando escribí Comes You Are, ni era el tipo de cosas por la que ni siquiera pensé en preguntar. Todo lo que sabía era que tenía la clara sensación de que Kurt no viviría una vida muy larga. ¿Pero qué podía hacer yo al respecto? Un par de veces me involucré. Una noche, en 1993, recibí una llamada de Courtney Love, presa del pánico, quien dijo que Kurt se había encerrado en una habitación de su casa. Estaba angustiado, me dijo ella, y tiene un arma y amenaza con usarla contra sí mismo. Courtney estaba aterrorizada, yo también. Le pregunté si podía hablar con Kurt, pero no había forma de llevarle un teléfono. Podía escucharlo gritar de fondo. Le dije que llamara a la policía y que me mantuviera informado. Luego llamé a uno de los gerentes de Nirvana. Le conté lo que estaba pasando y le dije que una persona tan volátil, que consumía drogas y que además tenía una hija pequeña, no debería tener armas en casa. Hubo una larga pausa al otro lado de la línea y luego una respuesta. Me ocuparé de eso. Cuando Kurt comenzó a bajar en espiral, recordé una visita a su habitación en un hotel mientras estábamos en Nueva Orleans. Estaba acostado en su cama, hablando y viendo un concierto de Pete Townshend en la televisión pública con el sonido apagado. y Kurt se maravilló de cómo Pete seguía tan apasionado haciendo música. Yo era un gran fan de los Who cuando era adolescente y noté que había un respeto por ese guitarrista. Meses después, formé parte de un equipo que trabajaba con Zusen en un proyecto sobre la historia de la ópera rock de 1969, Tommy. Pete había ayudado a su amigo Eric Clapton a recuperarse de la adicción a la heroína años antes y estaba muy familiarizado con el abuso de esas sustancias. Le pregunté si podía hablar con Kurt sobre cómo vencer a la heroína y lidiar con las ondas y flechas de la fama. Cuando Cobain estaba en serios problemas con la adicción a la heroína en 1993, escribió Pete en The Guardian en el año 2002, Michael Aserrak me preguntó si me podría en contacto con él. Había elegido ese año para darle una oportunidad a la bebida después de 11 años, sin probarla. Cuando Michael se acercó a mí, no estaba borracho ni indiferente, pero no me di cuenta que la situación requería una intervención inmediata para salvar su vida. Hasta el día de hoy, Pete seguramente se pregunta qué habría pasado si se hubiera comunicado con Kurt. Ese es el tipo de cosas que atormentan a las personas que conocen a personas que se han suicidado. ¿Hay algo que podría haber hecho? A día de hoy, yo me hago la misma pregunta. Lo intenté, pero tal vez debería haberlo intentado con más fuerza. La cuestión es que, aunque tenía más de 30 años, era inmaduro e ingenuo, y seguramente no estaba preparado para esa tarea. Y había otras personas mucho más cercanas a Kurt. Chris Novoselic podía haber sido también su salvador, pero lamentablemente, Kurt había comenzado a alejarse de su amigo en 1990, cuando Chris le dijo que dejara la heroína. Después de aquello, nunca volvieron a ser amigos cercanos. Las cosas mejoraron un poco cuando estaban ensayando para grabar In Utero, ya que había una sensación de tocar canciones nuevas y trabajar con un ingeniero que admiraban, Steve Albini. Pero para cuando grabaron el Unplugged para la MTV en noviembre de 1993, se habían distanciado de nuevo. Kurt se rodeó de su esposa y de su hija, y de un grupo diferente de amigos, varios de los cuales eran adictos a las drogas. Y allí Chris no era bien recibido. Las ventas de Come As You Are se dispararon a raíz de la muerte de Kurt. Eso me hizo sentir mal porque me estaba beneficiando económicamente de algo horrible y desgarrador. Un buen amigo me dijo: ser un buen periodista significa estar en el lugar correcto en el momento adecuado. Y eso es lo que hiciste. No te sientas mal. Aquel comentario me hizo sentir un poco mejor. Y la verdad es que pronto necesitaría aquel dinero, ya que estuve deprimido durante los siguientes años al no poder trabajar. El mundo se volvió como el iris en las viejas películas mudas, cuando la imagen se cierra en un círculo en el medio de la pantalla, rodeada de oscuridad. Durante muchos años, si estaba en un sitio y empezaba a sonar Nirvana, me iba de allí. Tampoco puse sus discos en casa. Escuchar aquellas canciones desencadenaban recuerdos vivos, intensos y sentimientos de arrepentimiento. La fuerza de la música realmente es una ventana abierta al alma. Pero hace unos años estaba en un bar lleno de gente, con algunos amigos, y varias canciones de Nevermind empezaron a sonar a gran volumen. Esta vez, en lugar de salir, me quedé y escuché. ¿Y sabéis qué? Esas son canciones geniales interpretadas por una banda de rock de clase mundial y cantadas por uno de los grandes cantantes de rock. Ojalá nadie supiera cuál es mi nombre real, dice Kurt en Come As You Are, para que algún día pueda volver a ser un ciudadano normal. Su deseo me recuerda a un sueño que todavía tengo de vez en cuando, en el que Kurt fingió su muerte. Lo organizó para dejarlo todo, escapar a algún lugar y comenzar una vida anónima. En esa fantasía voy caminando por la calle y lo reconozco. Está disfrazado, luciendo una gran barba y una gorra de béisbol, pero sus ojos, de color azul láser, lo delatan instantáneamente. Él también me ve. Nos saludamos con la cabeza, sonreímos y seguimos caminando. Michael Azarac. Retazos y detalles esclarecedores de la historia de nuestra banda favorita en la emisión 804 de Bienvenido a los 90. Muchas de estas personas no han hablado durante años por respeto al músico o simplemente porque no se podían enfrentar al recuerdo de aquellos días. Cada duelo como dice Dave Grohl en su libro, es un camino muy personal y que debemos recorrer solos. Y en muchos casos han tenido que pasar años y años hasta que estas personas se ven capaz de enfrentarse a lo que ocurrió. De hecho, se puede sentir en la mirada de Michael Acerrak que involucrarse en la historia de Nirvana le ha pasado factura, pero había que estar allí en el momento indicado para escribir uno de los mejores libros de rock de los últimos 30 años. Venga, ahora sí, vamos a escuchar esa charla que Elvira Sensi realizó el pasado 25 de octubre con el periodista de Nueva York. Sin más dilación, os presento a Michael Acerrak. Hi, Michael. How are you? Hi. I'm great, Elvira. How are you? I'm okay, thank you. Quiero que Michael nos comente qué es lo que hace que su libro Come As You Are, la historia de Nirvana, sea un libro único. Bueno, está considerado como el mejor libro de Nirvana, pero queremos saber qué es lo que hace ese libro diferente a todos los demás que se han escrito sobre este grupo. Well, Come As You Are is the only book that had the participation Come As You Are es el único libro que cuenta con entrevistas con todos los miembros de Nirvana, los actuales en el momento en el que se escribió el libro y los miembros anteriores del grupo, entre los que se encuentran Dave Grohl, Chris Novoselic, Kurt Cobain, Chad Channing, Jason Everman y los diferentes baterías que pasaron por el grupo. Otra de las razones que diferencian a este libro de los demás es que este libro se escribió mientras el grupo todavía existía, en simultaneidad con la existencia del grupo, así que no tiene perspectiva como otros libros que se han escrito sobre Nirvana mucho tiempo después. Y entonces dice que haberlo escrito en ese momento tiene sus pros y sus contras, pero bueno, es una de las cosas que lo hace único, porque es un producto de ese tiempo y de ese lugar y de ese momento en el tiempo. Una de las cosas que me resulta interesante, que le quería preguntar a Michael para que compartiera con todos vosotros, es cómo fue, después de haber escrito el libro, cuando le presentó el manuscrito a Kurt Cobain. ¿Cómo fue ese momento? ¿Dónde leyó el libro? ¿Cómo se desarrolló todo eso? Porque creo que es una historia bastante, bastante interesante. It's important to emphasize that the book was not authorized. Es muy importante resaltar que este libro es un libro no autorizado sobre el grupo. Lo de no autorizado es un término muy importante en el mundo editorial, porque significa que el protagonista del libro no tiene nada, no puede decir nada, ni no puede juzgar ni opinar sobre ni tomar decisiones sobre el contenido del libro. Dice que cuando habló con Kurt Cobain al principio sobre cómo debía ser el libro, él insistió mucho en que tenía que ser un libro que no podía ser una biografía autorizada. Y entonces Kurt Cobain le dijo, claro que no, si no sería demasiado Guns N' Roses. Así que los dos estuvieron de acuerdo en que el libro iba a ser una biografía no autorizada del grupo y que Kurt Cobain no podía cambiar ni una coma. But you know, there was a lot of very controversial, newsworthy material in the book. A pesar de ser una biografía no autorizada y que Kurt estuviera de acuerdo, el libro contenía material que podía resultar controvertido y polémico. Y por eso la editorial pensó que era mejor que Kurt Cobain leyera el libro antes de que se publicara, no que estuviera a ciegas, porque claro, luego la prensa le haría preguntas y necesitaba estar un poco puesto en tesitura. Entonces, para ello, también era importante que nadie más leyera el libro, que solo lo hiciera Kurt Cobain, porque si no, aquello podía desatar toda una serie de cosas que no interesaba. Así que lo que se decidió fue que Michael volara a Seattle, se alojara en una habitación de hotel con el manuscrito y que fuera Kurt Cobain quien visitara a Michael en su habitación del hotel y leyera el libro en su presencia. And get a hotel room there, and Kurt would come over and read the book in my presence. And so for 3 nights, Kurt stopped by my hotel room. Kurt Cobain fue 3 noches seguidas a su habitación del hotel a leer el manuscrito en su presencia, que se sentaba a la mesa del hotel a leer el manuscrito y bueno, normalmente llegaba sobre medianoche y se iba sobre las 3 o las 4 de la mañana. Y dice que a veces sus reacciones eran decir, oh, tienes que poner esto, como sorprendido. Y entonces Michael le explicaba que sí, que había que poner lo que fuera y le explicaba las razones. A veces se reía porque le resultaban graciosas ciertas cosas y a veces asentía como si lo que estaba leyendo diera sentido a algunas cosas. Y Michael también comenta que a veces le hizo algunas correcciones sobre algunas pequeñas correcciones sobre nombres, como por ejemplo el nombre de la tía batería, que le enseñó a tocar la guitarra, etc. Pero en resumen, que fue una experiencia rara, pero genial al mismo tiempo. So yeah, he stopped by for three nights and I watched him read the book that I wrote about him. And it was kind of weird, but it was kind of great. I'm not like them, back in Bhutan. The sun is gone, I have a light. The day is done, I'm having fun. I think I'm dumb, maybe just happy. Think I'm just happy. Think I'm just happy. Think I'm just happy. My heart is broke, and I have some glue. Help me in hell, bend it with you. We float around, hang out on clouds, then we come down, have a hangover. Have a hangover. Have a hangover. Have a sun, fall asleep, wish away, soul's cheap, lesson learned, wish me luck, soothe the burn, wake me up. I'm not like them, back in pretend, the sun is gone, I have a light, the day is done, I'm having fun. I think I'm dumb, maybe just happy. Think I'm just happy. Think I'm just happy. Think I'm just happy. I think I'm dumb. I think I'm dumb. I think I'm dumb. I think I'm dumb. En una conversación previa que tuvimos, a él le parecía importante, en el contexto del libro, explicar un poco la guerra de culturas que se estaba produciendo entre dos generaciones diferentes en Estados Unidos en el momento en que aparece Nirvana. Por un lado están los baby boomers, que son la generación de principios de los 60 y es la generación que vio nacer a Hendrix, a los Beatles y el rock clásico, como Elvis Presley. Yeah, well, baby boomers are basically an American generation of people who were born between the end of World War II and the early 60s. Lo que explica Michael es que de los baby boomers en su momento fueron los que controlaban en su música tanto la cultura como los medios de comunicación y la música que se escuchaba. Y la generación posterior a los baby boomers es la generación que se llamó generación X, o en inglés también se recibía el nombre de slackers, que en inglés americano significa vago, y es una generación, la generación de los años 90, que se caracterizaba por no tener un objetivo, por ser vagos, por eso se llamaban slackers. Y básicamente esta generación X renegaba de la música que controlaban los baby boomers y querían una música suya propia. Y ahí es donde aparece Nirvana. Entonces Michael dice que cree que Nirvana, se puede decir que la explosión de Nirvana viene a significar el triunfo de esa música propia de la generación. For music that they could call their own. And, you know, that's just one reason why Nirvana is so important, because they marked this generational change. Pues esta es una de las razones por las cuales Nirvana es tan importante, porque marcó un gran cambio generacional. Otra pregunta que le quería hacer a Michael es, ¿por qué cree que la popularidad de Nirvana sigue siendo igual de vigente hoy en día, tantas generaciones después, como lo fue hace 30 años cuando pegaron el pelotazo? Yeah, well, I think one is that the songs are really good. They're really la primera catchy. Razón por la cual siguen muy vigentes es porque tenían muy buenas canciones. Dice que muchas de sus canciones eran pegadizas, sobre todo las del Nevermind, que era un disco que era muy fácil de escuchar, muy agradable al oído. Por una parte es un disco agresivo, pero también es un disco que está muy bien grabado. Otra de las razones que alega Michael es que en aquel momento coyuntural en el que aparece Nirvana, lo que predominaba era una música, un tipo de música artificial, controlada por la industria musical, como por ejemplo había muchos boy bands, muchos grupos de estos de chicos, luego había también pop muy cursi y así muy facilón, y luego estaban estas las bandas de metal, estas de melenudos, que en inglés se dice hair farmer bands, como Poison y cosas por el estilo. Y bueno, todo esto, claro, no tenía nada que ver con lo que quería esa nueva generación, que estaba buscando algo que fuera mucho más auténtico. Y entonces Nirvana supuso exactamente eso, algo auténtico que no estaba patrocinado, promocionado o impulsado por la industria musical, que sí que invertía mucho dinero y mucho esfuerzo en promocionar todos estos otros tipos de música. Nirvana apareció solo, sin ningún tipo de impulso, y representa ese tipo de música real y auténtico que estaba buscando la nueva generación. People want authenticity even more than they did in the early 90s. La otra razón también es esta gran autenticidad, ¿no?, que tenía el grupo, que contrarrestaba mucho con todo lo artificial que primaba a principios de los 90, no solo en el ámbito musical, sino en todo en general, en todas las esferas vitales. Por eso la gente de aquella generación, como he dicho antes, estaba buscando algo real y auténtico, y eso es lo que representaba Nirvana entonces y lo sigue representando ahora, porque Michael considera que seguramente esta búsqueda por algo auténtico y por algo real está ahora más patente que nunca. We'll be right back. las preguntas que quería, que me gustaría que Michael nos explicara, es esta especie de contradicción o un poco dicotomía que vive Nirvana en su momento, porque Nirvana sale del indie, del underground, y tiene los valores del rock y del underground, pero al mismo tiempo, conforme se van haciendo famosos, les toca convivir también con toda la industria corporativa, musical, con todo el rock de superestrellas. Quería saber un poco cómo se vive todo esto. Kurt, you know, grew up on classic rock. He grew up on Aerosmith and Led Zeppelin and Kiss and the Beatles. Kurt creció escuchando rock clásico y le gustaban mucho grupos como Aerosmith, como Led Zeppelin, como los Beatles o como Kiss, y todos ellos estaban en multinacionales y que eran muy famosos y querían ser famosos y estaban perfectamente a gusto siendo así de famosos, era lo que buscaban. Pero dice que luego atravesó por un gran periodo de transición cuando se muda a Olympia, también en el estado de Washington, muy cerca de su ciudad natal de Aberdeen. Entonces, Olympia es una ciudad universitaria donde hay muchos estudiantes que estudian en la Universidad de Evergreen, y entonces ahí es donde él se expuso a todos estos nuevos valores. And those students listen to a lot of underground music. En esta ciudad de Olympia predominaban los estudiantes que escuchaban una música underground que estaba en sellos independientes, que sacaban sellos independientes, y que tenía una ética muy particular. No pretendía, no aspiraba a ser popular, sino a ser underground y a ser escuchada por una comunidad en particular, esa comunidad. Kurt Cobain quedó tremendamente impresionado tanto por este entorno de la Universidad de Evergreen como por Olympia, y se sintió muy pueblerino viniendo de un sitio como Aberdeen, porque veía a todos estos jóvenes estudiantes muy sofisticados. Entonces es algo con lo que se quedó muy impresionado. Y como quería impresionarlos, entonces también se volcó en esta nueva ética y en esta nueva música underground, lo cual supuso para él un enorme conflicto, porque era un chaval que venía de escuchar a grupos como Kiss y como Cheap Trick, y de repente pasa a escuchar a grupos totalmente underground como The Vaseline's o Kleenex o The Slits o The Raincoats. Entonces, esto es lo que crea todo este conflicto en él, del cual Michael habla largo y tendido en el libro Come As You Are. Very different ideas about how music should sound and how it should be disseminated. And so Nirvana released their first album on an local independent label called Sub Pop. El primer disco que publicó Nirvana salió en un sello independiente, en Sub Pop, pero que Kurt Cobain tenía una gran ambición y para él Sub Pop no era lo suficientemente bueno. Por eso el siguiente disco lo grabó con una multinacional. Él era muy consciente de todo esto y del gran conflicto que suponía, porque suponía dejar atrás todos estos valores indie, underground, que él había adquirido en Olympia y que tanto había significado para él. Entonces Michael pone como ejemplo de todo este conflicto que tenía Kurt la noche de antes de irse a grabar el primer disco con una multi, que fue Nevermind. Tocaron en una sala de Seattle que se llamaba porque ya no existe, OK Hotel, y aquella fue la primera vez en que Nirvana tocó en directo Smells Like Teen Spirit. Y dice que Kurt Cobain presentó al grupo como a un grupo de vendidos de una multinacional. Entonces, hasta ahí llegaba su gran conflicto con este tema. Well, we're major label corporate rock sellouts. Preguntarle a Michael un poco por la relación que tenía Kurt con su ciudad natal, con Aberdeen, que a lo mejor no, tampoco es tan conocida por el público español, que asocia más a Nirvana con Seattle, pero a lo mejor no acaba de contextualizar lo que suponía venir de un sitio como Aberdeen. Entonces me gustaría que Michael nos explicara un poco cómo fue todo aquello. Aberdeen is in coastal Washington state in the very northwest corner of the United States. Aberdeen es una pequeña ciudad que está en el estado de Washington, que está en el noroeste de Estados Unidos. Es una ciudad costera y durante mucho tiempo fue una gran ciudad maderera y era muy salvaje. Era un lugar donde se cometían muchos asesinatos, donde proliferaba la prostitución, donde había mucho leñador borracho. O sea, ese era el tipo de coyuntura que se daba en Aberdeen. Lo que predominaba, lo que dicen en Estados Unidos, los rednecks. Entonces era un sitio con gente muy retrógrada, muy chapada la antigua, pero al mismo tiempo era un sitio muy bello, con unos paisajes espectaculares, de árboles, montañas, pero Kurt no se sentía nada a gusto con esa mentalidad tan retrógrada de la gente de Aberdeen. You know, he dropped out of high school. He was very self-conscious about that fact. Michael explica también que Kurt no acabó el instituto sin acabar, y que él siempre adolecía o creía adolecer de esta de una falta de sofisticación en temas artísticos y culturales. Dice que él pensaba que le faltaba mucha cultura en cuanto a arte, en cuanto a literatura, incluso en cuanto a música. Y dice que esto es algo que le pesó mucho a lo largo de su vida, esa sensación de no sentirse lo suficientemente inteligente para hablar de ciertas cosas. But then, so then he moves to Olympia, where there are the affluent college students from around the country. Cuando Kurt se mudó a Olympia, y allí se encontró con muchos estudiantes de todo el país que iban allí a estudiar, y entonces aparecieron muchas ideas nuevas, revolucionarias para él, y entonces esto le hizo cambiar mucho y le dio una nueva perspectiva. Por aquel entonces Nirvana empezó a tocar en Seattle, que es una ciudad muy sofisticada, muy importante y que tiene una gran vida cultural, una universidad importante, y todo esto en el momento anterior a que fuera, bueno, tomada por las grandes empresas de tecnología que lo cambiaron todo. Pero en aquel momento todavía no era así y el panorama era muy distinto. Era una ciudad muy cosmopolita, una gran ciudad con gente muy moderna, muy, muy culta, y entonces pues ahí es donde él empezó a conocer a gente muy sofisticada y a aprender muchas cosas nuevas. Y era una ciudad que estaba a 200 millas de Aberdeen. Oh! también me gustaría preguntarle a Michael, porque estamos hablando, inevitablemente, mucho de Kurt Cobain, no deja de ser el líder de Nirvana, pero bueno, había otros componentes igualmente importantes en el grupo, como Chris Novoselic y Dave Grohl. Y quería preguntarle a Michael, para él, cuál fue la importancia que tuvieron en su momento ambos. I think, let's start with Dave. Michael ha empezado hablando de Dave. Dice que, para empezar, es un batería excelente, eso lo primero, y que además en aquel momento ya componía su propia música. Un dato que obviamente conocemos ahora, pero que en aquel momento no era tan conocido. Lo que hacía de él un batería tan increíble era que, al ser compositor y cantante, daba con partes de batería muy ingeniosas que le fueran bien a las canciones. Buscaba partes de batería que fueran bien con la melodía, que fueran bien con la música. Y dice Michael que eso es lo que diferencia a los grandes baterías del resto. And that was perfect for Nirvana. But, you know, the contribution of a member of a band. La otra cosa que resalta Michael de Dave es que la contribución del miembro de un grupo al grupo no se reduce solo a lo que pasa en el escenario, que no deja de ser una hora y media del día. Dice que también es muy importante lo que sucede en las 22 horas restantes y que ahí que son las 22 horas que pasas con los otros miembros del grupo. Y dice que ahí es donde fue tan importante la manera de ser y de comportarse de Dave, porque Dave dice que era una persona muy entera, con las ideas muy claras, con la cabeza muy bien amueblada y que gracias a él las cosas salían, porque todo alrededor de él era drama, controversia, problemas, tormentas, y él no era para nada así. Y gracias a que él no era así, Michael piensa que salieron las cosas adelante. Porque Michael dice que imaginaos cómo hubiera sido esto si Dave también hubiera sido una persona dramática, controvertida, atormentada, igual que Chris, also a great player, really solid. Bueno, en el caso de Chris, dice que al igual que Dave, también era un músico excelente, que tocaba muy bien las partes de bajo, que aportaba muchísimo, con mucha fuerza y bueno, musicalmente tenía un gran talento. Pero dice que para él el valor crucial de Chris en el grupo es el que tuvo fuera del escenario. Michael opina que aparte de todo lo que hacía en el escenario, el comportamiento de Chris fuera del escenario resultó crucial para Nirvana, sobre todo en sus inicios, donde la mayor parte de todas las tareas de management y de promoción, todas estas cosas que tenía que hacerlas alguien, las hacía él. Y eso fue tremendamente importante, sobre todo al principio, que asumiera esas tareas. Además, era un tío muy divertido, y le quitaba mucho hierro y mucha tensión al día a día. Hacía que las cosas resultaran menos tensas y además, como era tan grandote, protegía siempre a Kurt y lo sacaba de todos los líos donde se metía, como por ejemplo un incidente que tuvo en Dallas donde se peleó con la persona que el propietario de la mesa de sonido le pegó con la guitarra y dice que gracias a Chris el otro no lo mató. Entonces dice que también ayudaba a Kurt algunas veces a sacar los acordes de las canciones cuando se le olvidaban o las tenía claras, incluso en el escenario delante de miles de personas, o sea que suponía un gran apoyo para Kurt. He would remind Kurt how to play a song. So Chris was, you know, also priceless. Without him, no Nirvana. Ha molado, tío. ¡Sí! Esto es un pasón. Nirvana me pone a tope. Sí. Mira, tu padre, vives. Esto es música crunch. Sí, la música crunch es lo que hacen. Esto es de Seattle. ¿Dónde está Seattle? De Bajen. ¿Dónde está Seattle? No lo sabes, tonto el culo. Es el sitio ese donde todo el mundo está enrollado. Sí. mucho sufrimiento. Sí. Es eso lo que quieren decir cuando dicen que los judíos tienen muchos símbolos. Has dicho símbolo, vivir. Pues a mí no me gustaría estar símbolo. Este tío sí que se quedó sin bolo, porque se metió un tiro en toda la cabeza. Ahora me gustaría preguntarle a Michael unas preguntas muy personales que yo personalmente detesto que me las hagan a mí, pero me voy a permitir la licencia de hacérselas a él como biógrafo de Nirvana, que es: ¿cuál es su canción de Nirvana preferida y cuál es su disco preferido? My favorite Nirvana song is Sliver. For one, I just think it's su canción preferida es Sliver, porque es una canción muy pegadiza, pero que además va al fondo de lo que pretendía Kurt, ¿no? Que era una persona que quería que le quisieran y que se sentía abandonada, y que de esto es de lo que trata la canción, ¿no? De un niño que se siente abandonado y en el lugar donde puede estar más seguro es en los brazos maternos. Y bueno, dice que por eso que esta canción es muy representativa de quién era Cobain. I think that's what he craved all his life. So I think that song really gets to the heart of what he was deeply about. You know, actually my favorite, you know, obviously, you know, Nevermind is great. You know, that's a great album. And I like Michael dice que en cuanto a los discos, que por supuesto que Nevermind le parece genial y que le gustan los otros también, pero que si tuviera que elegir uno, se quedaría con el EP, con Blue, porque dice que le encantan todas las canciones del disco, en el que se encuentran pues canciones como Vina Song, como Stain, Love Buzz, Blue, y dice que es un disco que llega al núcleo de lo que es Nirvana, ¿no? Que se identifica pues con esta mezcla de música y emociones que representa el grupo, con todo tipo de influencias, desde los Melvins a los Beatles, pasando por Black Sabbath, y que eso, todo eso es lo que tiene el EP de I think Blue just somehow gets to the core of it somehow. Mom and Dad went to a show. They dropped me off at Grandpa Joe's. I kicked and screamed, so please go. Grandma, take me home. Grandma, take me home. Grandma, take me home. Grandma, take me home. Grandma, take me home. Grandma, Quería preguntarle a Michael, ya que estaba hablando de la ciudad de Olympia, de ahí también salió el movimiento de mujeres de las Riot Girls, y quería preguntarle a Michael qué significó esto, este movimiento en Nirvana y en Kurt, y cómo les influyó. Well, the Riot Girls were... Michael explica que las Riot Girls fueron un producto también del punk rock y que se les ha descrito como la tercera ola del feminismo. Entonces, esto significó, fue un concepto clave para Kurt, que venía, como hemos dicho antes, de un sitio muy retrógrado, como era Aberdeen, donde era una ciudad muy machista, y entonces él no veía el momento de dejar atrás todo aquello, el machismo y todos estos valores retrógrados de Aberdeen. Entonces, por eso fue tan importante y le atraía tanto este movimiento de las Riot Girls, más allá del feminismo en sí, porque significaba dejar atrás todo ese machismo y todos esos valores retrógrados y progresar. Entonces se hizo amigo de todas las componentes de estos grupos de chicas, en particular de las de Bikini Kill y más concretamente de su líder Kathleen Hanna, que tuvo un rol muy importante en bueno, en la canción más famosa de Nirvana. As a person, and he made friends with all those the members of those bands, particularly Bikini Kill. Kathleen Hanna was a friend of his, and she actually played a part in the title of their Nirvana's most famous song. I think one night Kurt and the singer of Bikini Kill, Kathleen Hanna. Una noche, la cantante de Bikini Kill, Kathleen Hanna, y Kurt estaban por ahí haciendo grafitis en las paredes de una clínica antiabortista, que básicamente lo que hacía era, en principio ayudaba a las mujeres, pero en realidad lo que hacía era intentar disuadirlas de que abortaran. Entonces iban muy borrachos y se dedicaron a hacer grafitis por el edificio, y llegó un momento en que ya Kurt perdió el conocimiento, y entonces ya estando en casa de Kurt y con Kurt totalmente out, Kathleen Hanna escribió un graffiti en la pared de su casa que ponía: Kurt huele a espíritu adolescente. O sea, en inglés, Kurt smells like teen spirit. Teen spirit, espíritu adolescente, era el nombre de un desodorante para adolescentes, y ahí estaba la gracia de lo que había escrito Kathleen Hanna, pero resulta que Kurt no tenía ni idea de lo que era teen spirit porque no usaba desodorante, con lo cual no sabía que era un desodorante. Simplemente leyó la frase, le pareció muy guay y dijo: ¿cómo mola esta frase? La voy a utilizar para mi canción. Y de ahí salió el título de Smells Like Teen Spirit. The title of a song that we all know. Someone saying it must have been incredible for you to have met Kurt. Yeah, it was incredible. I felt very lucky to know him. Michael dice que sí, que realmente fue increíble conocer a Kurt Cobain y que fue una gran suerte haberlo conocido, pero que claro, que es una persona que se hizo muy famoso, se convirtió en una gran estrella del rock, además murió joven, con lo cual se transformó en un mito, y entonces esto hace que la gente lo vea como algo que en realidad no era. Porque dice que si lo hubierais conocido en tiempo real, era una persona muy sencilla, con la que era muy fácil hablar, era un tío muy guay, y no era un tío que viniera de otra galaxia, sino que era un tío de lo más normal y de lo más sencillo, como todos nosotros. Y esto es una cosa en la que Kurt insistía mucho, en ser visto como uno más, en este sentido de igualdad con su público y de que no se le considerara como una estrella puesta en un pedestal, sino que él quería estar a la misma altura que su público. Y dice Michael que ese precisamente ha sido el enfoque que él utilizó al escribir Come As You Are, retratar a todos los miembros del grupo como gente normal que componía una música increíble, pero que eran gente como los demás y no marcianos de otra galaxia. Y dice que este mismo sentimiento de tan igualitario y de que todos somos iguales es lo que Nirvana quería que se utilizara para también el resto de ámbitos, ¿no? Y porque la gente que escuchara su música pues pensara que puede que gente normal haga cosas increíbles, no solo en música, sino también en otras esferas, como la arquitectura, por ejemplo. Y bueno, eso, que Kurt insistía mucho en esta filosofía del do it yourself, de hazlo tú mismo, y de que todos seamos iguales. You can do it yourself, you know. That was the foundational idea of punk rock, is DIY, do it yourself. We'll be right back. fue muy complicado escribir la, la biografía de Nirvana? It was pretty straightforward. I would fly out to Seattle or Los Angeles and que sí, que fue bastante, que no tuvo mucha complicación, porque lo que hacía era volar a Seattle y a Los Ángeles a hacer todas las entrevistas y luego cuando acababa volvía a Nueva York, que era donde él vivía, a transcribir todo lo que había, todas las entrevistas y también a seguir investigando y luego volvía a viajar otra vez. Y así durante los 7 meses que tuvo para escribir el libro, porque solo tenía 7 meses para escribir el libro, que es muy poco tiempo, pero dice que tenía una fecha límite inamovible porque el libro tenía que salir más o menos al mismo tiempo que Inútero. Entonces se dedicó a trabajar 24 horas al día sin parar a lo largo de 7 meses y dice que en realidad la tarea no era complicada porque él sabía de sobra lo que tenía que hacer y cómo hacerlo. Dice que lo más difícil fue tener el aguante y la energía para seguir ese ritmo durante 7 meses. The difficult part was just having the stamina to work that hard every day for 7 or 8 months. Alguien pregunta si Michael piensa que si Kurt hubiera recibido ayuda antes, seguiría vivo ahora. You know, I can't speak to how much help Kurt did get. No puede hablar, no está cualificado para hablar sobre la cantidad de ayuda que recibió o no recibió Kurt en vida. Dice que a este respecto sí que hay un libro que escribió el antiguo manager de Nirvana, Danny Goldberg, que se llama Serving the Servant, y que ahí sí que se habla bastante sobre la ayuda que recibió Kurt, pero que él no puede decir si fue suficiente o no, de la misma manera que tampoco se atreve a predecir qué hubiera pasado, ¿no? Si hubiera recibido más o menos ayuda. That's not something I'm qualified to know. Una última pregunta que tengo para Michael, porque creo que puede interesarle al público. Yo sé que durante el periodo de la pandemia, que ha sido horrible para todos, donde hemos estado encerrados mucho tiempo, ha tenido tiempo para igual releer el libro, revisar el libro e incluso plantearse hacer una nueva edición con anotaciones, con notas, con reflexiones, 30 años después. Entonces quería preguntarle sobre este proyecto de una nueva versión de Come As You Are con anotaciones, con reflexiones. As I mentioned at the beginning, the Come As You Are, the story of Nirvana. Come As You Are lo escribió, como hemos dicho al principio, simultáneamente en el momento en el que Nirvana existía. Y lo escribió muy rápido. Entonces él se siente muy orgulloso del libro, pero al mismo tiempo dice que cuando lo escribió era muy joven y a lo mejor muy ingenuo y que desde luego lo que no tenía era la perspectiva que te otorga el tiempo, la distancia, todos estos años, todos estos artículos escritos sobre el grupo después de, porque para eso Come As You Are fue el primer libro sobre Nirvana, entonces no deja de ser un libro pionero en su género. Y por esa misma razón dice que muchas veces le han asaltado dudas o cosas que le gustaría cambiar o reflexiones que en ese momento no tenía pero que ha tenido después desde la distancia y dice que para todo esto la pandemia ha sido el momento perfecto, ha sido un buen momento para ponerse a escribir sobre sus reflexiones actuales sobre el libro. Dice que entonces cogió el libro, empezó a leerlo y desde el principio se dio cuenta de que tenía muchas cosas que decir y muchas cosas que añadir a lo que ya había escrito. Entonces, esta versión ya ha tardado más de un año al final en escribirla. Ocupa casi el doble que la versión original y dice que en estos momentos todavía no tiene editorial, pero que su agente literario lo está moviendo ahora por las editoriales en busca de la editorial adecuada para publicar. I don't have a publisher yet, but right now, my literary agent is speaking with publishers about this. So the original book in English is about 129,000 words. Sí, el libro original de Come As You Are tenía 129,000 palabras. Las notas, esta versión con las anotaciones, suman 110,000 palabras. O sea que os podéis hacer una idea del tamaño. Y bueno, ha enumerado algunas de las cosas en las que incide en estas anotaciones. Por ejemplo, trata el contexto cultural del que hemos hablado al principio de la charla de los slackers y los baby boomers y cómo era toda esta cultura que apareció de la cultura de segunda mano, en la cual todo lo que tenía esta gente era de segunda mano porque no tenían dinero. Entonces se crea esta estética cutre, ¿no? De segunda mano, que tanto influyó, ¿no? Y tanta influencia tuvo en estos grupos. Habla mucho del contexto cultural en el que está Nirvana, también de, del contexto político, del movimiento indie y underground, de cómo, y cómo inspiró al grupo. Y luego también de pequeños detalles que pueblan el libro original, a los que no había dado importancia en su momento y los menciona de pasada, pero que luego releyéndolos ha dado cuenta de la importancia que tienen. Y cita, por ejemplo, el ejemplo de una noche que estaban Kurt y Courtney en su habitación de, del hotel cuando él fue y estaban viendo una película del actor americano Liz Garrett. Y eso lo menciona en el libro, pero sin darle mayor importancia. Y dice que con el paso de tiempo se ha dado cuenta de la gran importancia que tenía que estuvieran viendo precisamente una película protagonizada por Liz Garrett. Lo mismo que también habla pues, de otra gente que influyó a Kurt, como William Burroughs y otros personajes. Básicamente, mucho contexto cultural, mucho contexto político y ya deconstruido, una deconstrucción del libro original. Talk about William Burroughs and you know, all kinds of artists who influenced Kurt and Nirvana. And there's just a lot to deconstruct, and that's what I did with the annotations. I think I came up with a lot of interesting things. La pregunta es si piensa que le vino grande el éxito de Nirvana. I think that's true. You have to remember Kurt. Que sí, que es totalmente cierto. A Kurt le vino muy grande este éxito. No hay que olvidar que era un chaval que no había acabado sus estudios y había dejado el instituto. Nadie apostaba por él, nadie le dijo nunca que iba a tener éxito. Se sentía muy avergonzado porque sus padres estaban divorciados. Bueno, este perfil de persona que no sabe cómo encajar el éxito porque piensa que no es merecedor de él. Entonces, toda esta gestión del éxito fue algo muy difícil para Kurt. Y además, no hay que olvidar todos los añadidos, ¿no?, del personaje, un tipo muy depresivo, además adicto a la heroína, además tenía varias dolencias importantes, enfermedades que le dificultaban bastante la existencia. Y bueno, todo esto hacía en conjunto que le resultara muy difícil de gestionar la fama. Y Michael dice que para la gente pensar en una superestrella así, pues la vida se reduce a orgías, dinero y que todo esto da la felicidad. Pero dice que Kurt es el ejemplo perfecto de que el dinero y la fama no siempre dan como resultado la felicidad y que eso es algo que todos deberíamos tener muy en cuenta, que hay que quedarse más que con tener mucho dinero, con ser feliz. You know, money and fame don't equal necessarily equal happiness, and that's something I think we should all remember. Maybe it's not about being rich, it's about being happy. Bueno, pues creo que ya hemos llegado al fin de esta charla. Quiero agradecerle a Michael que nos haya ofrecido esta oportunidad de poder compartir con él este ratito. Chao, Michael. Bye. Thank you, Elvira, for the great questions and the translation. Thank you also to the University of Cádiz for hosting this. I really, really appreciate it. It was great. Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias a Michael. Muchas gracias a la Universidad de Cádiz por haber organizado este evento y espero que haya sido de vuestro agrado. Hasta pronto. Estamos contentos. Vincent. Estamos contentos. Sí, estamos contentos. Bienvenido a los 90 con Roberto Martínez.